tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia, pues es la tensión que se nota, sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y hay que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Bueno, vos estuviste asistiendo a la entrevista, a lo que es la charla, nosotros sí, llamamos sí. Charla. Me encantó la falta de apuro. Exactamente, es eso. Yo trabajo en televisión, o sea que lo que me sobra es apuro. Claro. Y es insoportable. Claro, acá no es por el medio, sino porque pensamos que... No, la charla me pareció como diciendo, parate, ¿me querés contar algo? Bueno, contarlo con calma, porque de última, lo importante es lo que estás reflejando en las páginas de un libro que en radio hay que contarlo, y el relato es eso, el contar. La radio es eso, es un relato. Hoy en Tramas, un juego de miradas sobre la irrepetible Niní Marjal con Raúl Echelet, capítulo 1. Entonces Raúl va a ser eso. Hablar. Listo, no hay problema. A partir de esta mujer que te ocupó un tiempo. Hay ciertos personajes, Raúl, que son difíciles de encontrar. Están ahí como escondidos, agazapados, trasvestidos a partir de distintos nombres, apelativos, seudónimos, Mitzi, por caso, Yvonne Darcy, por caso, Cándida, Catita. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de... entre muchos otros nombres o apelativos? Bueno, en general sí estamos hablando de Niní Marjal, pero creo que en esa parte estamos hablando de la mujer que se veía fuera de Niní Marjal, no de ella, de Marina Esther Traveso. Creo que en general, cuando asistimos a toda esa gama de personajes, es como que vemos cuál era la parte que explotaba esta mujer de su creatividad. Inclusive aparece como de a poco, porque no es, el nacimiento espontáneo de una actriz. Aparece ella integrándose, como tantas mujeres en ese momento intentaban, en el ambiente de la radio, del periodismo, uh-huh. Que era una manera, ella se había separado y había quedado en la ruina realmente, fue mantenida por sus hermanos. Hasta que pudo salir adelante, vivir en una pensión con su hija en Buenos Aires, entonces había que empezar a trabajar. En ese punto creo que ella empieza a explotar lo que más cómoda se siente, que ella sí realmente fue actriz desde que nació. La madre le celebró todas las cosas porque iban, evidentemente, en su casa sí vivía un gran clima de fiesta, de zarzuelas. Ella siempre cuenta que tuvo la infancia más feliz, ¿no? Y con su madre, sus hermanas, o la señora que se encargaba, la criada, como se decía en ese momento, de la casa, Que también era cocinera y era la niñera, se iba a todas, se iba al cine, se iba a ver zarzuelas. Raúl Echelet. Así que creo que ese pequeño monstruo que fueron creando, luego cuando tuvo que llegar el momento de ganarse la vida, empezó a aparecer de a poco. Escritor. Niní es una gran lectora y escribe muy bien, obviamente. Así que esos pequeños comienzos, después aprendió a cantar, creo que más que todo de cara dura, y que tenía gusto para cantar realmente. No teniendo voz, tenía gusto para cantar, sabía apreciar qué es lo que podía hacer. Y de ahí, bueno, a las casualidades de que el ambiente y la comunicación que tenía con sus compañeros de radio hicieran que empezara a explotar cargadas y chistes cotidianos fuera del micrófono. Bueno, obviamente la radio en esa época era una formalidad terrible, ¿no? Cuando se encendía el micrófono era el locutor el que hablaba, no volaba una mosca. Pero en esos intervalos o en el estudio que no se estaba usando, Niní siempre aparecía. Bueno, lo primero que aparece es Cándida, imitando o haciendo chistes o sumándose al piano con los pianistas a tocar ella. Y creo que de ahí es como empieza ella a darse cuenta, más allá de las oportunidades, que puede ser actriz. Renejote de Mozo, estoy más cansada que cartero en Navidad. ¿A que se vino caminando desde su casa? Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se tomó un taxi? Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno: oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. ¡Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón! Pero mire qué razonamiento. Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. Inflación. Inflación. Ahí le sobra una sílaba. Vale, más que sobre que no que falte. Pues yo estoy soportando la inflamación. ¿La inflación, testaruda? La inflamación de una muela. Por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Pues 500 pesos no es caro. Ah, por sacarme una muela mala no es caro. No. ¿Y entonces qué me cobraría por sacarme una buena? ¿El doble? Pero Cándida, ¿por qué dije cosas? Y a esta otra que le mató el nervio, que es una muela muerta. Quiere ponerle una corona. ¡Ah! Va. Que la entierre sin ceremonias, asaltante. Bueno, Oh, si ya no puede una ni enfermarse. Porque antes una gripe que le costaba 3 aspirinas. Pero ahora, si no le encajan penicilina, o tierramecina, o estrenina... Es que la terapéutica moderna... ¿Qué terapéutica ni qué jaitas? Ahora todos son alergias y metavetaminas. Antes se llamaban picazones y el mejor remedio era rascarse. Cándida, usted sabe que la ciencia progresa y cada día se descubre una nueva... Una nueva forma de sacar la plata, como con los impuestos. No ponga el dedo en el ventilador. Ah, la cuestión es cobrar. La última gripe me costó 850 pesos y eso que era venina. Venina, que si llega a ser mortal... Me dejan la calle para toda la vida. Todo está por las nubes, Cándida, pero en el mundo entero pasa lo mismo. Ah, en España no. En España, por 4 pesetas, se enferma usted como un príncipe. Y hay enfermedades que no solo no se las cobran, sino que le pagan a usted por exhibirlas. ¿Por exhibirlas? Un primo mío que nació con 2 cabezas ganó más de 1 millón de pesetas exhibiéndose en las universidades dentro de un frasco. Sin embargo, la inflación no es allí menos grave que en los otros países. Pero hay que considerar que España ha sufrido mucho en su historia, don Torres. Sí. La inversión de los moros. ¿Qué inversión? La explosión de los jesuitas. Bueno. Las guerras intestinales. Ay, pobre historia. Bueno, por A o por B, en todas partes la vida está carísima. En Estados Unidos, por ejemplo, resulta tan caro lavar la ropa que vale más tirarla y comprar la nueva. No me diga. Sí le dijo. ¿Cómo lo oye? Cuando yo estuve en Nueva York, me quitaba las medias y las tiraba. Bueno, así estarían las medias. Oiga, hágame el favor, ¿eh? María Esther Traveso nació el 1 de junio de 1903 en Buenos Aires. Fue actriz, guionista y humorista, y se la conoció bajo el seudónimo de Niní Marshall. Nini inició su carrera como ilustradora en la revista Sintonía en la década de 1930 y consecutivamente se desempeñó como cancionista, comentarista y protagonista de programas cómicos en las principales radios de Buenos Aires. En su niñez tomó clases de canto y en 1934 ingresó como cantante en el ciclo radiofónico La Voz del Aire, donde se desempeñó durante 8 meses. Hacia 1938, Nini Marshall debutó como actriz y guionista en Mujeres que Trabajan, dirigida por Manuel Romero. Así se fue abriendo camino tanto en la radio como en el cine, interpretando diversos personajes que la llevaron a la fama. Ay, pues el domingo fuimos a un recreo del Trige y pedimos un pollo. 400 pesos, pero ¿cómo? Le digo al mozo, son tan escasos aquí los pollos. No, señora, lo que son escasos aquí son los clientes. Con razón. Es un desquicio. Ayer mi compadre Antón pagó por un par de ranas 220 pesos. También, si se le ocurren esos bichos raros que quiere. ¿Ranas? No, a él no, a la mujer. Tenía antojo de ranas y por temor de que el niño le saliera verde. Oiga, no diga. Los antojos son un cuento. La primera niña le salió tan verde por culpa del mismo antojo que le pusieron María de las Olivas. Para que no desentonara, claro. Y el caso de mi ahijado Joaquín, que nació al revés. ¿Cómo que nació al revés? ¿Y eso fue un antojo? De su madre, que quería comer cangrejos. No, no, no se rían. Si en estos misterios hay una base científica. ¿Por qué cree usted que mi marido tiene cara de burro? Bueno, no, francamente no sé. Porque es el vivo retrato de su padre. El suyo, cuidado. Bueno, pero dejando la cereza de lado, Cándida, y volviendo al tema de la carestía... Lo que yo puedo decirle es que con los precios de los alimentos llevo perdido 7 kilos en una semana. Peso 72 con ropa, y con ropa usada, que siempre pesa más. Claro, porque tiene unos cuantos gramos de... Bueno, de uso. Y un compadre de Jesús en un día perdió 35 kilos. ¿35 kilos? 35. Un ónibus le llevó las dos piernas. Ay, pobre hombre, ¿y cómo quedó? Así de bajito. Si es la vasca de la lechería de al lado, rebajó 44 kilos en un año. Pobre vasca, con lo gorda que era. Es que ya se acabó el tiempo de las vascas gordas. En fin, según usted, la vida está tan cara que los medios del marido no alcanzan para las medias de la mujer, ¿no? Sí. Pero, Cándido, no siga criticando a nuestro país, porque en todas partes se ha puesto difícil la vida. Bueno, le diré que detrás de la cortina de hierro... ¿Qué sabemos de lo que pasa detrás de la cortina? Un conocido mío que viene de allá dice que no puede quejarse. Sin embargo, a mí me han contado... Él dice que él que no podía quejarse. ¿No? No. Porque si dejaba quejarse, le rompían el alma. Un juego de miradas sobre la irrepetible Nini Marshall con Raúl Echelet. Capítulo 1. Hay una cuestión que vos la planteás en algún tramo de tu libro, Nini Marshall, la biografía, editado por La Crujía, que la podríamos plantear a esta cuestión es... ¿Se puede escribir una biografía después de que el propio personaje, Nini Marshall, escribió sus memorias? Sí, yo me lo demostré. Esto ocurrió, claro, porque ocurrió que yo había leído las biografías de Nini. Después de que, sin darme cuenta, había empezado a juntar recortes, pagar fortuna por afiches... recuerdo que para mi cumpleaños había amigos que me regalaban revistas viejas que habían salido su buen dinero o recortes muy exclusivos. Y la verdad que ahí me di cuenta que una cosa es cómo ella vio su vida y cómo la pudo contar, y otra es cómo se vio a través del público. Claro. Y encima yo le sumaba a través de alguien que muchos años después, que yo la recuerdo haber visto, no sé, cuando yo tendría 8 años, por un canal de televisión, las películas de la tarde en el verano de Catita, y ahí descubrí, uh-huh, ese personaje que me hace reír con solo caminar. y después un tipo de casi 40 años la volvía, sí, más de 40, volvía a mirar todo eso para atrás y meterse en la historia. O sea que había, no era la biografía de Nini, era todo eso recopilado a través de, también de la mirada que yo hacía de esa época. Creo que lo que más me llevó es que cuando me di cuenta que estaba juntando cosas y datos y pistas sobre Nini, y luego discos y recortes y programas de radio y programas de teatro, programas de mano, y de repente aparecían, porque hay cosas que fueron muy casuales, de gente que decía, ¿sabés quién tiene un disco? Y se empezaba a conectar. Ahí sí me di cuenta de que me tenía que dejar llevar. Y dije, bueno, debe haber una historia que contar de todo esto. Creo que un poco en el libro también hay un poco de historia de la radio, que es inevitable. Tal cual. La historia de la televisión, que también es inevitable, cada una por el momento en que pasó Nini. Raúl Echelet nació en Maipú, provincia de Buenos Aires. Es autor, director, realizador audiovisual y un apasionado del mundo del cine. Echelet es autor del libro La Niña del Umbral, libro biográfico y de memorias de la actriz argentina Amelia Bence. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Habría que estar en la profundidad del yo de Nini Marshall para entender la tristeza de esta criatura que mira con ojos de trasfondo dramático, rápida, sagazmente, para volver a broquelarse en un gesto de sociabilidad intrascendente. Se nos ocurre que Nini Marshall quedó en un escaño de su infancia, estereotipada en una actitud de muñeca jugando a las visitas, mirando el paisaje de un mundo de almohadones, de alfombras y de cuadros, de personajes trasplantados de un vetusto palacio del tiempo del barroco a una vida agitada, epidérmica, que no entiende ni ama. Su captación de tipos es acaso la prolongación de un juego de travesuras, iniciado vaya a saber en qué hora de qué día, en qué tarde perdida entre las casas de la infancia, cuando respiraba la placidez de la casa solariega y el nudo familiar estaba entero. Y los cuadros sonreían todavía, desde una latitud inmortal, de un gesto o de un paisaje. Cátulo Castillo, refiriéndose a Nini Marshall. Jorge, vamos a hablar de vos. ¿De dónde surge ese contacto, esa especie de convertirte en pesquisante de la vida de Nini, en idolatrar a una actriz, como mencionaste hace un rato atrás, que contemporáneamente no la tuviste ahí a mano para ver cómo actuaba en un teatro o para ver cómo se desempeñaba en un programa de radio con Antonio Carrizo, por caso, o Cacho Fontana, por ejemplo? En realidad, sí, es... primero es muy extraño, pero mi primer acercamiento, como ya te adelantaba, a Nini fue en esa programación. Yo soy de Maipú, en la provincia de Buenos Aires, el único canal que se veía bien en esa época, yo por eso estimo 8 o 10 años, era un canal 10 de Mar del Plata, que todavía existe, claro. Y pasaba por las tardes doble función de películas argentinas, y ahí descubrí realmente el cine argentino que se había hecho 20 o 30 años antes o más. Raúl Echelet. Y la verdad que ahí descubrí a Nini, y ya quedó como incorporada, porque después hay un montón de épocas en que yo no la recuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo no la vi nunca actuar en vivo. Claro. Nunca. Podía haber sido en el 73 en Mar del Plata. Escritor. Obviamente. No la vi. No sé por qué, obviamente. Después tampoco la... No sé, no la registro en ningún momento más. Y de repente esto de entrar a juntar es porque tuve acceso a... a CD con con las audiciones de ella. Y a partir de ahí empecé a sumar cosas. Por eso es que no recuerdo cuándo fue que me comencé a dejar llevar. Claro. Porque sumé CD, Carmelo Santiago, persona que conocí en Imagen Satelital cuando trabajaba allá, es el hijo del el último marido de Nini, también llamado Carmelo Santiago. Claro. Y él tenía CD originales, o sea, pistas que había sacado de grabaciones directamente y las habían limpiado y puestas en un CD que no está editado y tiene todas cosas inéditas. Yo me hice una copia de eso perfectamente. Y comenzamos a juntar material. Y luego comencé un trabajo, esto duró 4 años, en que sí soy consciente de que solamente me dejé llevar por el placer de descubrir cosas de esta mujer, porque iba 3 veces a la semana a la Biblioteca Nacional y día por día recorrí todas las revistas: Antena, Radiolandia, Sintonía y los diarios, pero era día por día, porque me acuerdo que tenía una carpeta donde iba haciendo las marcas de los diarios que faltaban y los reclamaban, pues cuando los diarios están, no sé si todo el mundo sabe, pero cuando están inaccesibles hay que pedir autorización para que dejen que uno pueda tocarlos, el público, ¿no? Claro. Uh-huh. Así que tenía que pasar a la sala más reservada y todo ahí comenzó una investigación que ahí sí sentí que lo que más me llevaba era el placer de encontrar cosas de esta mujer. Por eso no soy muy consciente cuál fue el enganche. Es que sentí que había un enganche y me dejé llevar. No, y hasta el día de hoy tampoco me preocupo andar buscando el hecho, cuál era, el claro. Hecho está. Claro. Si bien Niní Marshall ejercía como pintora, escritora y cantante, fue por medio de la actuación que recibió su mayor reconocimiento popular. Con rotundo éxito en el medio radiofónico, fue convocada en 1938 para realizar cine, y aunque rechazaba la propuesta porque, según confesó, no tenía rostro cinematográfico, finalmente aceptó. Dirigida por Manuel Romero y bajo el auspicio de la productora cinematográfica Lumiton, protagonizó Mujeres que trabajan, donde compuso a Catalina Catita Pizzafrola Langanuso, una vendedora de tienda que frecuentemente cometía torpes equivocaciones. Desde entonces protagonizó decenas de films, entre los que se puede nombrar La novela de un joven pobre, Cleopatra era Cándida, Catita es una dama, Mosquita muerta, Cándida, la mujer del año, y Yo quiero ser Bataclana. Qué día pesado el de hoy, qué poco trabajo. ¿Y a vos te gusta trabajar? No me gusta, lo necesito. Hace un mes que pienso comprarme un vestido, pero las cosas vienen tan mal. Catita agarrado ese, 50 míseros centavos me dio. Bueno, ¿qué lees, Catita? Una novela de Linda. ¿Es de amor? No, es esa de miedo. Pero era interesante y de misteriosa. Anoche no pude pegar la vista, veía la mano roja por todo lado. ¿Y vos, Adriana, terminaste esa que te empecé? ¿Cuál? Romance de juventud. Esa de la datilógrafa que se casa con el patrón de la fábrica. Ni la empecé siquiera, Catita. Ya no me gustan las novelas. No creo más en ellas. Jesús, pareces una vieja. Se está poniendo disterijada esta que hay que ver. ¿Qué le vas a hacer si naciste pobre? Ya lo sé, pero ustedes saben que no quiero el dinero para mí. Lo necesito para... ¿Acá recibiste otra carta de afuera? Sí, papá no mejora. Tienen que operarlo y en casa están desesperados. Habría que traerlo a la capital, a un sanatorio bueno. El médico dice que costaría 3.000 pesos la operación. ¿3.000 pesos una operación? No puede ser. Sí, mija, se la hacen toda con instrumento de platino. Manda Dios, ¿cierto? ¿Para qué me hacen hablar? Me pongo triste y no remedio nada. Debes tener fe, Adriana. Las cosas se arreglarán solas. ¿Solas? Seguro, como en las novelas. ¿No viste ese romance de juventud? Esa pobre datilógrafa que estogada en la miseria, sin tener lo que se dice un pan para llevarse al odiente, cuando de repente sale, viene la felicidad. Ya te he dicho que no creo en las novelas, Catita. ¿No crees? Mm, Mirá, si no es una novela el caso de ese millonario que vive en el 830. ¿Cierto? Se pelea con la novia el día de los esponsales, le dicen, y se viene a vivir en el hotel para no verla más. Y se pasa todo el día con su amigo bebiendo whisky para olvidarla. Dicen que es muy joven, ¿no? Y de buen mozo, la mocama del Otago que viene a ser del 8, dice que es un amor. Y con una facción de la cara de divina, pobrecita, emborrachándose por una mujer. Qué imbécil ella también, perderse ese churro. Y millonario. Mira si nos tocase a una de nosotras. ¿A nosotras? Por favor, no hablemos de eso. Sería un sueño. Adriana, y vos, Catita, vayan a servir a dos señores en el 830. ¿En el 830? ¿En el 830? ¡Qué suerte! ¡Qué rocia suña que tiene, señor! Pero cómo se le pega la cutícula. ¡Ay! No se asuste que fui yo. No se corrió el alicate, qué cosa. Siempre me pasa lo mismo, disfraz humana. A lo mejor usted es muy experta. ¿Lo qué? Que no parece muy idónea. En casa ninguno. Como todo moroso. Toca mano, si no le molestia, señor. ¿Usted trabaja en este hotel, señorita? Sí, señor. ¿Cuánto gana por día? Según. A veces sacamos 5 pesos, a veces 10. ¿Y es feliz? ¿Feliz? Sí. Tanto como lo puede ser una pobre muchacha. Si viera cómo la admiro. Usted no tiene ambiciones, ni vanidad, ni inquietudes, ¿verdad? Nuestras inquietudes no tienen importancia, señor. Son tan pequeñas. Usted parece amable y buena. Sería incapaz de hacer sufrir a alguien por placer como otras mujeres. No podría decirle, señor. Yo nunca... ¿Cómo me agradaría darme un baño de sinceridad y de pureza charlando con usted? Lo necesito tanto. ¡Ya está! ¿Qué pasa? Vos lo has dicho. Esta noche salís a pasear con esa chica y me juego entero que te devuelve el optimismo. ¿Qué me dice, señorita? Señor, yo no acostumbro a salir sola con hombres. ¿Quién dice sola? Saldré yo con ustedes. Y para no aburrirme, llevaré a esta señorita. A mí se diga, ¿se cree que soy bien de defuntas, no? ¿Pero dónde vamos a ir? A una bolata, a bailar, a divertirnos. ¿Qué me dicen, niñas? ¿Aceptan? Lo siento, pero no puedo, señor. Hágalo por mí, señorita. Es un favor que le pido. Necesito hablar con una mujer sencilla, sin complicaciones. Vamos, Adriana, total que nos va a pasar. ¿Vos sabés que cuando uno es honrada, cierto? Claro, ¿qué le va a pasar? No me se arrime tanto, diga. Yo le desconfío bastante a usted. Resuelto. Salimos. Tramas. Giros del tiempo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas, desiertos, montañas y llanos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y